me torturas con crueldad. Ya ves, Señor, que son mis noches lúgubres, tan frías y tan recias como si fueran suplicio, que me oprime la vida llenándome de pena, que me oprime la vida llenándome de pena. Estos dos temas musicales, nosotros vamos a dar inicio ya a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que están en los 940 AM y también en nuestras radios amigas, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Ahí está, gracias a nuestros amigos que se unen para reprisar este programa. Hoy tenemos invitado, bueno, no sé qué habrá pasado que todavía no arriba acá los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, me imagino que en breves minutos estará con nosotros. Quiero invitarles el día de hoy a saludarse ustedes mismos, a darse el abrazo de las buenas tardes, de los buenos días, de las buenas noches. ¿Cómo hacerlo? Facilito, su mano derecha en el hombro izquierdo, su mano izquierda en el hombro derecho. Y vamos a sentirnos. Usted le ha pasado por su mente que en ocasiones no se brinda la oportunidad de saludarse. Bueno, yo le brindo la oportunidad de hacerlo en este instante. Claro, dándose ese abrazo así, pero fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, de sentirse usted el día de hoy. Y mientras nuestros invitados ya se ponen en ritmo con la música, en este instante que ya hicieron su arribo acá a los estudios de la radio, quiero contarles rápidamente una historia que la había leído el día de ayer. ¿Sabía usted que las águilas tienen un momento de volar, pero alto, sumamente alto? ¿Ustedes sabían eso? ¿Saben cuándo? En las tempestades. Esas tempestades para el águila es la oportunidad para que el viento, para que el aire de esas tempestades les ayude a subir alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto. Y cuando han volado sumamente alto, esperan que la tempestad pase para ellos nuevamente bajar hacia la superficie. Miren ustedes, que así como el águila utiliza una tempestad para subir y sobrevolar el espacio de una manera más alto, así es el ser humano. Significa que también nosotros esas tempestades debemos utilizarlas para levantarnos cuando a veces tenemos esas caíditas medias difíciles y complicadas que no las podemos superar. Así que con eso, yo quiero decirles a ustedes que que las vamos a utilizar todos los días. Porque si no hay esas tempestades, a veces como que la vida también se vuelve una rutina. Y nosotros necesitamos salir de esas rutinas para nosotros, de alguna forma ya enriquecernos y empezar una vida limpia, nueva, luego de una tormenta. Hoy me acompañan mis amigos en los controles, nuestro compañero Diego Salazar. Pero ¿saben qué? Nos vamos ya con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hoy está con nosotros el dúo Sentimiento Ecuatoriano. Este dúo está integrado por Jefferson Mendoza y José Moreira. Así que, con el aplauso de ustedes, como siempre, hoy vamos a dar la bienvenida. Empiezo con usted, Jefferson. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, pues, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí. Y pues y brindarles nuestros temas que día a día hemos venido interpretando con todos nuestros amigos, nuestra gente. Y muchas gracias por preferirnos también a todos, a esa linda gente de mi Ecuador y de todo el país igual. Hemos estado en la radio compartiendo, en la radio Saracay. Y me doy de cuenta que sí se puede salir adelante. Y la música nos permite la oportunidad de vivir. Es. Y a través del sentimiento. Así bueno, es. Y damos la palabra también a José. Bienvenido. Gracias a las redes sociales que nos permitimos conectarnos para que puedan estar en vivo y en directo. En verdad, un gusto. Muy buenas tardes a usted, Laurita, a quienes nos acompañan aquí en el programa y a todo ese público pues que escucha esta hermosa emisora, Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, queremos de todo corazón extender nuestros agradecimientos no solamente pues al público que nos brinda su apoyo, sino a quienes hacen de que nosotros podamos a través de la música transmitir ese mensaje y más que todo nuestra música, la música ecuatoriana, que es nuestro lema, el poderla compartir y revivirla, transmitirla día a día, no dejar que caiga ni que muera. Bueno, ¿y qué les parece si antes de conocer la vida y obra del dúo Sentimiento Ecuatoriano, nos vamos con música? ¿Qué nos pueden ofrecer? Porque hay música bonito en vivo, como siempre, para nuestros sí, oyentes. Esa es la idea. Esos gracias. Aplausos de Fernando, que nos acompaña hoy aquí también en cabina. Bueno, en esta oportunidad vamos a brindarles un bonito pasillo, muy escuchado y solicitado. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha. Acuérdate de mí, mi nombre será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria. Haz cuenta que mis sombras caminan junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Para nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Acuérdate de mí, qué hermoso pasillo, ¿verdad? Bueno, esta entrevista nosotros la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a conocer la vida de ustedes para posteriormente conocer algo más del dúo Sentimiento Ecuatoriano. Así que empiezo con usted, José. ¿Usted tiene familia músico? En verdad, sí. No todos somos músicos, pero venimos ya con esa herencia en la sangre. Lo llevamos ya dentro de nuestro sentir, de nuestro ser, de nuestra vida. Y bueno, mi papá, él era requintista y también hacía música. Nunca fue profesional, en verdad, porque no lo quiso. Porque a veces depende de nosotros mismos seguir lo que queremos. Pero él era un requintista, cantaba, solista, incluso participó en muchos programas de radio en ese tiempo, porque teníamos el espacio de los programas en vivos que se hacían. Incluso las radios nos visitaban a donde nosotros llegábamos, donde nosotros vivíamos, y se podía uno expresar a través de ello. Era muy duro, muy difícil para quienes pues vivíamos lejos, porque vivíamos en el campo, pero cuando te gusta algo, luchas, sales, tratas de buscarlo y conseguirlo. Y de esta manera también pues tengo familia, primos que desempeñan la actividad, son profesionales, son músicos que se dedicaron toda su vida a realizar lo que es el arte musical, y qué mejor, la música nuestra, la música ecuatoriana siempre. Es decir que desde muy pequeño usted ya estuvo vinculado a la música. Sí, en verdad. ¿Qué recuerdos le trae de esa época? Yo de esa época de que se bailaba incluso con guitarra y requinto. Ajá. Pero yo siempre escondido atrás de los muebles hasta que me digan, cántate una. ¿Desde qué edad usted empezó ya con la guitarra? Con la guitarra sí, eso sí ya. Grande. Ahora recién, no ya. Me gustaba. Pero poniendo voces, ¿desde qué edad? Desde que yo tenía unos 4 o 5 años. ¿Y cuándo se le hizo? ¿Cuándo se me hizo? Después de salir detrás de la silla. Cuando un amigo de mi papá, incluso era el patrón donde él trabajaba, y me dice, oye, Purupucho, porque así me decía, ven, cántate una canción, ven, cántate una, dice, veo que estás cantando atrás, porque me escuchaban que yo estaba cantando lo que cantaba mi papá, siguiendo ahí. Y ahí inicié. Ahí me gustó ya, porque ya me lancé. Pero todavía era chiquito. Claro, era unos 4 años, 5 años. 4 añitos, sí. ¿Y se acuerda qué canción interpretó? Claro, sí me acuerdo, como si fuera ahorita todavía. ¿Cuál fue? Es aquí, sí. Ya me cansé de ser tu enamorado, ahora quiero que me asciendas a marido. Si tú quieres así, viviremos bonito, y si no de una vez, rompamos nuestro amorcito. Si tú quieres así, viviremos bonito, y si no de una vez, rompamos nuestro amorcito. Si en verdad me quieres, ven, duerme conmigo, no te hagas la tonta, haz lo que te digo, sube despacito, que atrás yo te sigo, y verás que juntitos seguiremos bien bonito. La primera canción, a los 4 años de edad, de José Moreira. Es así como se va escribiendo la historia de cada uno de nuestros artistas, y precisamente de aquellos que están hoy como invitados. Queremos enviar un abrazo grande para todos quienes nos escuchan allá en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchiras, a Isabel, a nuestros compañeros de la Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, y La Voz del Santuario Baños en Baños, y a nuestros amigos del satélite www.corape.org.es. Y ahora vamos a conocer la vida de Jefferson. ¿Qué pasó? Si hay familia, también música, y si él también estuvo atrás de los sillones al momento de salir por primera vez al escenario. Bueno, pues, ¿qué les cuento yo de mi parte? Mi familia, sí. Desde mi abuelito, desde mi bisabuelo, por parte de mi papá, era requintista mi bisabuelo. Y me acuerdo que él enseñaba a mi papá bueno, mi papá fue marcante en la guitarra. Y de igual, por parte de mi mami, también requintista mi abuelito. Mi abuelito hasta ahora requintea muy bien. ¿Y ustedes de dónde? ¿Mande? ¿Ustedes de dónde? Yo de Manabí. Ustedes de Manaba. Ajá. ¿Ya? Y bueno, de alguna forma, pues también estuvo vinculado a la música ecuatoriana. Sí, claro que sí. Me acuerdo cuando mi papá tocaba la guitarra y se reunía con mis tíos, hacían la reunión, y yo era en mi cuarto, era también igual, con mi requinto, porque yo siempre ha sido lo mío, es requinto, requinto. Y me acuerdo que mi abuelito me decía, no, que debes aprender primero la guitarra, me decía, y yo le decía, es que a mí me gusta el requinto, le digo. Y dice, no, es que debes aprender la guitarra, dice mi hijo. Y yo seguí lo mío, el requinto. Yo, me ha gustado siempre el requinto. Hasta una vez, igual que mi compañero, me escucharon en mi cuarto, tenía unos 7, 8 años, tocar el requinto, y me dijo mi papá, ya, pues, mi hijo, véngase para que se toque alguito. Dice, para que se foguee, como dice la costa. Y ahí fue mi primera vez que me escucharon mis tíos, dice, bravo, bravo, y ahí comencé a salir, pues, y de ahí ensayé y seguí ensayando con mi papá, y nos íbamos a los velorios allá en la costa. Y recuerda usted también, igual que José, ¿cuál fue el tema que...? Bueno, lo mío siempre ha sido en el requinto. Lo mío siempre ha sido el requinto. ¿Cuál fue el tema? Ahí me acuerdo que era este... Un tema que era Alma Mía, me acuerdo. Tocábamos. Alma Mía. Perfecto. Imagínense ustedes que en aquella época el requinto como que no necesitaba de guitarra, ¿no? Bueno, ¿qué dice usted? Tiempo, ¿para qué? Sí, yo, mi papá se iba en el campo igualmente, yo vivía en el campo, saber el ganado, pues yo me quedaba con mi requinto, ahí era ensayo. A mí me gustaba tanto que no me estigaba a estar todo el día las horas que yo quería en el requinto. Era mi vida. Y hasta ahora ha sido lo mío, en el requinto. ¿El requinto? El requinto. Siempre, toda siempre, la vida. Toda ahora, la vida. ¿Ustedes han ingresado con maestros o solamente aprendieron música al oído? Bueno, lo mío, como le digo, ha sido al oído. Como le digo, ha sido al oído por parte de mi mamá, mis tíos, los hermanos de mi mami, son artistas igual, trío de los hermanos Mendoza, y pues gracias a ellos aprendí también. Ajá. ¿Y en el caso suyo, José? Bueno, en el caso mío, sí, yo era vago para, y todavía soy vago para la guitarra. Le cuento que no me gustaba. Mire que mi papá era requintista, tocaba bien la guitarra, y él siempre me decía, mi hijo, venga para que aprenda. Me daba un ratito, ese ratito la cogía ahí, medio charranga changa, y ya me dolían los dedos. Ay, dejaba ya. No, le decía, papi, eso no es para mí, pero vea, así es la vida. Ahora viene últimamente a dedicarme, claro que... Me falta mucho, porque nunca, así seas profesional, nunca vas a aprender. ¿A dejar de aprender? A dejar de aprender, porque cada día se descubre algo más. Así que mejor con el maestro aquí, vea. Llegar a las orejas ahí que no. Llegar a esta edad y decir, bueno, ahora tengo que aprender, y sí, como que hay un poco más de conciencia al momento de tocar el instrumento. Más responsabilidad, más que todo. Porque yo comencé, o sea, me compré una guitarrita, bueno, una de madera, doma, como se llama, normalmente, ¿no? Yo dije, voy a comprarme para aprender. La tenía alzada, llena de polvo, las cuerdas oxidadas. Pero hasta cuando decidí botarme del empleo donde yo estaba, me di cuenta de que no me convenía. O sea, y lo mío ha sido la música. Yo ya cantaba con pistas musicales, eso sí. Con pistas yo me lanzaba al ruedo de en las peñas, en los eventos, en las radios. Cuando había marco musical, bueno, pues toquen y yo canto. Pero de ahí ya, cuando tuve mi guitarra y incluso me boté ya del trabajo... No, yo dije, yo voy a dedicarme a aprender. Sin saber, me subí a un bus a cantar, ¿verdad? A mí no se me hace vergüenza decirlo. Y gracias a ello, ahora estoy en lo que estoy. Y sin saber, pero le salió el charanga-changa. Sí, me salió el charanga-changa. Por ahí unas tres notas, por ahí unas tres notas. Con esa ya me defendí. Ya, y seguí aprendiendo por ahí, seguí viendo, aprendiendo. Bueno, yo les invito en este instante a seguir haciendo historia, como se dice. Justamente al dúo Sentimiento Ecuatoriano, porque así se va escribiendo. Poco a poco, ahí acaban de escuchar ustedes la historia tanto de Jefferson como también de José. Y el siguiente tema musical que vamos a escuchar se llama... Queremos cantar un bonito pasillo que nos ha gustado mucho, ¿verdad? Con este pasillo, incluso en un festival que tuvimos el honor de ganarlo en San José de Minas, hicimos como es, sembramos nuestro nombre por ahí porque no nos conocían, no sabían quién éramos nosotros. El Dúo Sentimiento, en ese tiempo no teníamos el nombre completo, Dúo Sentimiento, ¿no era? Pero ahora nos bautizamos con ese tricolor querido que es Ecuador y nos pusimos el Dúo Sentimiento Ecuatoriano. Vamos entonces a disfrutar del siguiente tema musical. Se llama El Pasillo, No Te Podré Olvidar. Artistas. En este caso, ya saben, si usted quiere dejar algún comentario para nuestros amigos que están aquí en vivo y en directo haciendo música, el Dúo Sentimiento Ecuatoriano, marque 2220-966 o también escríbanos a nuestro Facebook, estamos también transmitiendo Laura Ríos Armijos, ahí está el Facebook que nosotros les estamos ofreciendo en vivo y en directo desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, mis amigos, ustedes ya escucharon Parte de la Vida. A mí me gustaría que ustedes comenten antes de conocer parte de ya del Dúo Sentimiento Ecuatoriano, si es que pertenecieron a algún grupo anteriormente o estuvieron siempre como solistas. En verdad, bueno, yo intenté formar un dúo también con un amigo que es de la provincia del Oro, de Saruma, por allá. Pero a veces cuando el uno camina para un lado, el otro para el otro, no se puede. Entonces tocó... seguir de solista, me tocó esperar algún tiempo hasta que me conocí con Jefferson, gracias pues a los tíos de él, a Guillermo Mendoza, a Luis Mendoza y a Wilton, que son buenos músicos, que ellos ya incluso pues acompañan a grandes artistas del folclore nacional, y con esa referencia uno ya se puede incluso pues agarrar de otra forma, ¿no? Aprender más, porque cuando uno se mete con la gente que sabe, se aprende. Entonces, gracias a ello, pues logré conocerle a Jefferson, que es el sobrino de ellos, y poder comprendernos. Ya tenemos algunos añitos y gracias usted a Dios. ¿Usted también es Manaba? Del Carmen, de Manaba. Moreira, Moreira, para realizar el servicio. ¿Y en el caso suyo? Bueno, en el caso mío, pues cuando estaba en la costa, formé un dúo con mi papá, el dúo padre-hijo. Y de ahí, pues, cuando yo le dije, porque yo le dije a mi papi que nos viniéramos a Quito, porque acá se vinieron mis tíos, lo que estaba hablando mi compañero, trío los hermanos Mendoza. Entonces, yo quise venir acá a salir adelante en la música y aprender más, incluso de ellos. Y, pues, ahí anduve un tiempo con ellos, porque mi tío, el requintista, se fue a la costa. Entonces, en ese tiempo me dijo él que le acompañara al trío, que me quedara con ellos. ¿Se llamaba? Trío de los hermanos Mendoza. Entonces, tuve un buen tiempo con ellos, aprendí bastante, mucho aprendí de ellos. Y aparte de eso, ya cuando vino mi tío, regresó, pues bueno, me abrí. Pero igual yo seguía con lo mío, seguía en los ensayos con mis tíos, y de ahí me metí en lo que es el trío Bohemia Fina, también de la Sarita Olivos, pues. Y gracias, ahí fui aprendiendo más, saliendo más adelante, más y más. Y ahí fue un año más o menos de lo que estuve con el trío Bohemia Fina. Bueno, ahí está. Vamos con otro tema musical y al regresar vamos a hablar ya sobre el dúo Sentimiento Ecuatoriano, desde cuántos años se unieron y qué resultados, si la música ha permitido que ellos puedan vivir. Ustedes ya escucharon que José nos dijo, ya dejé el trabajo, pero regresé a mi compañera que estaba empolvada, la bajé de la pared y dije, este es el momento. ¿El siguiente tema musical es? Bonito Pasacalle, apasionadamente. Decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tus recuerdos me están consumiendo y no te alejas de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi ciega pasión, serías de mi alma el más rico tesoro, sería la dueña de mi corazón. Serías de mi alma el más rico tesoro, sería la dueña de mi corazón. Si correspondes amorosamente que tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Respondes amorosamente que tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Un hermoso himno de cada uno de los cantones, digamos así, de todo el Ecuador. ¿Quién no ha bailado con este tema musical? Vamos a preguntarle a nuestro compañero Fernando. Dice que sí, que siempre se va de farra y utiliza este tema musical, y sobre todo dice que le encanta bailar y disfrutar de este tema musical. Bueno, ahí está. Ahora vamos a entrar a conocer al dúo Sentimiento Ecuatoriano, ¿verdad? Vamos a conocer un poco de historia. ¿Cuándo decidieron ustedes unirse para empezar y decir, desde aquí empieza el dúo Sentimiento Ecuatoriano? Bueno, fue incluso en el año... En el 2013. 2013, ¿no? 2013. Pasado el Día de la Madre, nosotros recién cumplimos un año más de estar... 5 años. Sí, de estar unidos, de hacer música y de trabajar, porque como le comento, es nuestro trabajo. Gracias a ello nosotros podemos llevar pues alegrías al hogar y también de paso a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, inculcarles lo que es la música. Claro que no les vamos a obligar a que sean como nosotros, pero lo importante es que conozcan de lo nuestro, más que todo, de la música, y la música siendo parte de nuestras vidas, yo creo que todos como seres humanos nos gusta algún tema musical. Y gracias a ello, pues, en estos 5 años de vida que tenemos, hemos superado bastantes cosas, pruebas, hemos... He estado en muchas emisoras, en canales de televisión también que nos han invitado, y de todo corazón extendemos nuestra gratitud a cada uno de ellos, quienes pues nos brindan estos espacios para que podamos nosotros hacernos conocer ante muchas personas, ante el público que de pronto no saben que existimos nosotros y que podemos alegrar cualquier momento, acompañarles con nuestro repertorio musical. ¿Se puede vivir de la música? Si tú lo haces con responsabilidad, no lo utilizas como un hobby de ¿cómo te puedes desviarlo? A dedicarte a otras cosas, sí. Yo vivo de la música. Yo vivo de la música y yo no me quejo, gracias a Dios, porque desde que me boté a la música no me ha faltado nada. Al contrario, más bien he logrado tener mis cosas gracias al apoyo de la gente, de las personas que gustan de lo nuestro, como les reitero, y reconocen también el trabajo que es, los ensayos de uno, el artefacto. La música es todo. Una profesión. Para mí sí. Luego voy a conversar ahorita con Jefferson y al regresar nos comentas, vamos a conversar con los dos sobre un día de trabajo, qué es lo que ustedes hacen, si la música es una profesión. Correcto. A ver, vamos con usted, el turno es para usted, Jefferson. Bueno, pues, ¿qué le podría decir yo de mi parte? Que fue muy bonito cuando comenzamos a hacer música con mi compañero José Moreira. Fue en ese entonces, había un trabajito y era del trío de los hermanos Mendoza mismo, y no pudieron ir, entonces nos invitaron que nosotros fuéramos a ese evento, que ellos no podían ir. Entonces ahí fue en ese instante, yo no le conocía a él, ni él me conocía a mí, estábamos incluso cerquita, ni siquiera sabíamos quién era. Y ahí fue cuando comenzamos, y sí, José, ya sí. Ahí fue cuando comenzamos nosotros, y a él le gustó cómo yo tocaba, y a mí me encantó cómo cantaba también. El vínculo musical les unió. Sí, unión, para que le digo que, pues, aún yo de mi parte no hacía un segunda voz. Más después, ya con él, ahí fui aprendiendo y aprendiendo más con mis tíos. Perfecto. Vinculando en la música. Ahora sí, vamos con un día de actividad. El suyo, y luego voy con José. ¿A qué hora se levanta? Pero cuéntenos todo. ¿Qué es lo que hace usted? Porque así es, porque el público también debe saber qué pasa atrás, cuándo son los repasos, qué es lo que hacen. Adelante, Jefferson. Bueno, pues, verá, nosotros de mañana... Más que todo de mañana son los repasos. Siempre hemos hecho los repasos. ¿A qué hora repasa? ¿Se levanta y qué hace? Levantamos, un bañito, el desayuno y a ensayar. ¿Cuánto tiempo? A ensayar más o menos unas 2 horas mínimas. Son de ensayo. Hasta para eso ya ir calientito al trabajo, para ir a los eventos, porque de ahí no se sabe que era termine uno de noche, ya viene de noche y ya no se puede ensayar. Entonces los ensayos siempre los hacemos de mañana. Ajá. Perfecto, vamos con usted, José. Bueno, Laurita, en verdad, a veces el público, muchas personas, no todos, porque sí hay personas que reconocen, y de pronto hay muchos que piensan que lo nuestro es fácil, que es solo coger la guitarra, pararte adelante, cantar y ya. Pero no es así, como decía Jefferson. Primeramente, cuidarnos la herramienta, que esa no tiene repuesto. Las cuerdas de la guitarra se puede reponer, pero la garganta, las cuerdas bucales, eso es lo que uno tiene que cuidarse más. Y levantarnos, como dice Jefferson, en la mañana, pues, levantarse, hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios para vocalización y pegarse un bañito para sacar la pereza y ponerse al rojo vivo, un buen desayuno y ponernos a repasar. En verdad siempre aprovechamos las mañanas y de pronto a veces cuando los fines de semana no tenemos trabajo, en las tardes nos cogemos a repasar, porque la música hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y aún así a veces en el rato del rato tantas cosas, una letra o hay anécdota, alguna nota, ¿cierto?, musical, algún tema a veces que nos sorprenden. Hay personas que nos dicen, vea, cántese tal canción, que yo en verdad a veces digo, pero tanta música que he escuchado, ¿cuál es? Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes El Artista? ¿Un bar? Claro, sí. ¿Y lo podemos escuchar con ustedes? Aquí nos tiene para eso. Perfecto, vamos con eso y al regresar nos cuentan las anécdotas que les han pasado, y yo sé que esta semana dicen, nos pasó algo. La memoria trae nuestra vieja historia. Si se quiere un poco, pasado de moda. Cuando te ofrecí en mi humilde lista mi incierta condición de artista, nada de grandeza, ternura y pobreza, cosas que no iban a llenar la mesa. Y así me quisiste, sin más pergamino, está mi guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, vieja, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. ¡Qué chacholo! Y sigue así. ¡Qué bonito este valsecito! Con el dúo Sentimiento Ecuatoriano, desde aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La memoria trae nuestra vieja historia. Si se quiere un poco, pasado de moda. Cuando te ofrecí en mi humilde lista mi incierta condición de artista, nada de grandeza, ternura y pobreza, cosas que no iban a llenar la mesa. Y así me quisiste, sin más pergamino, que está mi guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, viejas. solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Fuerte esos aplausos para nuestros invitados Jefferson Mendoza y José Moreira del dúo Sentimiento Ecuatoriano, aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tome nota, ¿tiene papel y lápiz? Muy bien, búsquelo, rapidito, rapidito, le damos tiempo. Coja papel y lápiz porque le vamos a dar el número de teléfono. Si usted tiene algún evento en su casa, ahí está el dúo Sentimiento Ecuatoriano para hacerlo. Vamos, despacito el número de teléfono. Bueno, despacito, como dice la canción. El dúo Sentimiento Ecuatoriano, bueno, mis números de teléfono de José Moreira, el 099-566-3711. 566-3711. 099-566-3711. Y también, pues, tenemos un numerito por aquí de nuestra querida secretaria, Angie Lord, también 099-978-4735. Ahí tenemos los números de también, contacto, sí, para que ustedes, si tienen un evento, música ecuatoriana, música estos variada, talentos todo, ecuatorianos, cumbia, miren ustedes que... Pasillos, Sacalles, Albazo, San Juanito, de lo que ustedes soliciten, para eso está el dúo Sentimiento Ecuatoriano. Bueno, por acá nos envían un mensajecito, dice Jorge Jaramillo Gálvez, está viendo el video, saludos Laurita. Adelante con ese apoyo, Maggie Lema. Muchísimas gracias a usted, mi estimada Maggie, por ese mensaje y todas las personas que nos han estado mirando a través del Facebook. Como siempre, muchísimas gracias. Bueno, hay anécdotas que contar, así que vamos, José. Bueno, de tantas que nos han pasado. ¿Cuál una? ¿Usted se acuerda una? Las... Jeffer. Bueno, pues... La que yo me acuerdo es... Y no me olvido nunca. No me olvido nunca, fue cuando fuimos al Festival de San José de Minas. Esa sí, no me olvido nunca. Fuimos... ¿Qué es lo que pasó? Tantas cosas, sí, en ese día. Y que no teníamos ni siquiera para el pasaje para irnos a San José de Minas, ¿verdad? A participar. Y ya nos entonces, habían... ya nos habían invitado. Y justo nos sale un trabajito, créalo, pero ya así... Fuimos a cumplir el trabajito y pa, nos volamos con a San José de Minas. Pero ahora de allá no teníamos la regresada. Ahora, ¿cómo regresamos? Y yo le digo, tenemos que ganar el premio. Andábamos incluso sin comer, me acuerdo. Andábamos sin almorzar, no, sin merendar. Fuimos a inscribirnos. Ahora ya para ensayar, nosotros del hambre que teníamos ni ganas de ensayar. Yo le digo, no ensayemos, le digo. No ensayemos en el camerino, hagamos lo que nosotros sabemos, tal como lo hacemos en vivo, y no pasa nada, le digo. Y toquemos y cantemos nosotros mismos. Y eso fue lo que nos pasó. Y al final de todo, salimos ganando el primer lugar en el festival. Y con eso pudieron y con eso regresamos, nos alcanzó, gracias a Dios. Salió todo bonito, verá. Bueno, y vamos a mandar un saludo a Alba Rivera, dice, qué bella canción... Para todas los hogares, dice, felicitaciones a los músicos y felicitaciones también a Laurita. Un abrazo, otro para usted. Y Maggie Lema nos dice, ¿podríamos hacer un trío musical? Dice Maggie Lema, respondan, por favor. Maguita, pues, ¿por dónde se encuentra, Libre? Si ya ¿por dónde ahorita se encuentra Maggie? Para que venga a hacer el trío, aquí necesitamos una persona más. Que necesita aquí que venga. Sobre un micrófono. Que venga, que sobre un micrófono acá, miren aquí, para poder hacer el trío, que no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver desde dónde nos escribe Maggie. Me imagino que es de aquí de Quito. Tantas personas de Quito, que gustan hacer que sí, y ven el programa, bueno, pues. Chévere, chévere. Bueno, ya vamos a tener respuesta, mi estimada Maggie. Claro que usted ya sabe, ahí tiene el número de contacto que les hemos escrito de José, lo avancé a poner al de José para que ustedes puedan llamar y ponerse en contacto, que siempre la música es importante. Miren cómo atrae, madre mía. ¿Y usted se acuerda una anécdota? Con esa finalizamos nuestro programa. La más linda, Laurita. ¿Cuál? Teníamos, estábamos full de trabajo, incluso con el otro compañero que yo ya estábamos ya abriéndonos por el motivo que tuvimos ya con el ensayo y todo eso, nos coordinamos bien. Y ese día pues tuvimos trabajo, gracias a Dios pues había buena chambita como se dice normalmente. Y nos vamos por San Roque, teníamos un evento ahí cerca. Pues otro de la vida ahí en los dos puentes, pero digo, como es, todavía es temprano, le digo, vamos haciendo tiempo, vámonos a pie, le digo, vámonos suave, le digo, caminando, ya más allá cogemos un taxi, ya sabía que sea un poco más peligroso. Bajando San Roque, mi compañero iba adelante y no se da cuenta, había una cáscara de sandía plasta y ¡pum! Al piso con todo el requinto, pa. Le digo, el requinto, lo zafamos, no, estaba golpeadito, además dice, no, tranquilo. Se le rompe el pantalón a mi compa. Chuta, ahora buscar un sastre ahí a esa hora. Y domingo. Para la suerte encontramos el sastre. Nos fuimos ya felices, vuelta ya. Regresando, vuelta ya cerca de ahí del evento. Del evento ahí en los dos puentes. Cuando ya, pues nos subimos, le digo, bájate por acá por las gradas. El otro dice, no, yo bajo de una. Pues baja y vuelta, se cae. ¡Pum! Ahí acabó el requinto. Se acabó. Ahí sí se abrió ya todito el requinto. Y no ahora, pudieron llegar a la música. ¿Cómo no? Nosotros cogimos, buscamos por ahí cinta de embalaje, lo tapamos bien bonito el requinto, ahora sí nos fuimos. Cuando más queríamos que salga bien, porque incluso íbamos a acompañarle al otro compañero pues que yo tenía antes del dúo anterior, porque yo le dije, yo ando con el Jefferson, le digo, y ahora, ahí nos vamos los tres, me dice, mejor pues como requintea bien, dice, de una le hacemos en trío. Con el requinto rojo. Pero bueno, pues esa es una de las. Pero salió. Esa es una pero de las. Salió. Pero salió. Porque nosotros ya el corazón nos hacía así, porque las dos veces que se cayó, las dos veces, pum, el requinto. ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, así pasan los músicos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en cada uno de sus hogares en la señal de la radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos mis amigos, porque sé que ustedes están pendientes de este programa. Y gracias a nuestros invitados Jefferson Mendoza y José Moreira del dúo Sentimiento Ecuatoriano por habernos acompañado. Siempre un honor, un placer de tenerles aquí en los estudios de la radio. Gracias Laurita, a usted, a todos quienes conforman este hermoso y prestigioso programa aquí en esta emisora. Y también enviar un saludo pues a toda la gente de mi querido Ecuador. No voy a decir por provincias porque en verdad por donde quiera se tiene amigos, conocidos y familia. Pero muy en especial en Santo Domingo a quienes hacen pues también de las emisoras que nos ayudan a transmitir, ¿no? A todo el Ecuador y a toda la familia de ahí, pues mis primos que viven por ahí en Santo Domingo son artistas, los Medinas, ellos son bien conocidos allá y agradecer pues también a esos ejemplos de ellos, uno se pudo también seguir el camino. Mi estimada Maggie, ya me recordé, ella me dice, gracias, me comunicaré. Hace más de un año estuve en el programa. En el programa, como solista, gracias y felicitaciones a estos dos artistas, muy bien. Gracias, mi estimada Maggie, ¿cómo me voy a olvidar? Ella también interpreta la guitarra, así que ahí tienen una oportunidad. Muy pronto se comunicará con ustedes. Gracias, mi estimada Maggie, gracias a todos nuestros amigos oyentes y vamos a finalizar con un tema musical. Aún nos quedan unos minutitos. Correcto. Será hasta la próxima, con esto. Camino vamos. Bonito va ese, el camino más de la vida. Más solicitado del Ecuador, creo. Uno de los más solicitados. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles. Empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como manantial